Y bueno, la situación a nivel nacional, lo que significa fundamentalmente los avances y retrocesos del gobierno y fundamentalmente los avances en lo que hace lo judicial, lo que estuvimos hablando ayer con Costa Rotella, vamos, digamos, no repicar, sino otra óptica fundamentalmente desde el punto de vista económico y también político que nos brinda fundamental en lo que hace semanalmente el profesor Juan Pidori. ¿Cómo andás, Juan? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Américo, a vos y a la audiencia. Bueno, acá estamos un poco tratando de desmenuzar lo que nos está pasando como argentino en lo que hace a esta realidad de la Corte Suprema, la situación que se da en las provincias, la actitud de algunos, digamos, líderes que se consideran líderes políticos, como Cornejo, por ejemplo. Estuvieron reunidos esta semana en un encuentro de empresarios norteamericanos. Ahí verdaderamente fueron a rendirle cuenta a estos tipos. Yo, verdaderamente, hasta hubo un juez de la Corte Suprema de la Nación ahí adentro, ¿no? Sí, pero voy a retomar este tema, pero voy a empezar por el día del himno, porque me parece que es importante. Nosotros escuchamos nuestro himno y nos emocionamos, y el himno argentino, la forma de ser nuestra propia personalidad cultural como pueblo. Usted fíjese que cuando hay un partido de fútbol, por ejemplo, toda la gente en un estadio de fútbol no solo lo canta, lo tararea el himno y lo baila, salta, se divierte, lo baila, y realmente cuando uno escucha esas manifestaciones, se emociona, obviamente, como también uno se emociona cuando ve a un grupo de pibes en un colegio cantando el himno con tanta pasión, o cuando veíamos a los excombatientes de Malvinas, o por ejemplo en algún encuentro del movimiento obrero cuando se iniciaban los encuentros. Generalmente se inician con el himno argentino en todos esos tipos de encuentros y uno se emociona. Pero ¿qué es lo que sucede? El himno, como el escudo, como la bandera, son símbolos que se han encarnado en el pueblo y que identifican o hacen a la unión, a la convivencia. Significa mucho más que el símbolo en sí mismo, sino que es todo lo que ensambla a una comunidad organizada como nación. Ahora bien, digamos, usted fíjese que siempre la derecha se apropia de estos símbolos populares. Sí, Se trata de apropiar las como que le pertenece. 125 se apropiaron de la bandera. Exactamente, con la 125 se apropiaban de la bandera. En la época de Vicentín se apropiaron de la bandera y del himno. Así que, digamos, esto es una cuestión que nosotros tenemos que analizarla. Y en definitiva, preguntarnos. Yo siempre trato de dejar alguna pregunta que nos movilice. Digo, ¿de qué lado nos encontramos nosotros? ¿Nosotros nos encontramos del lado de las tribunas o del lado de los Vicentín? ¿Nos encontramos al lado de los excombatientes o nos encontramos al lado de los Macri que endeudaron al país por 100 años? ¿Nos encontramos al lado de los pibes que la cantan en una escuela, el himno, o nos encontramos al lado de los que van a la embajada de Estados Unidos a boicotear el desarrollo económico de nuestro país? ¿De qué lado nos encontramos? Yo creo que estas fechas sirven para que nos replanteemos estas cuestiones, porque son muy importantes cuando definimos hacia dónde vamos a avanzar. Y ahora retomo con el tema que usted me preguntó, que también está enlazado con esto acá. Se hizo una reunión de la AMCHAM, que es digamos, una asociación de los empresarios de las grandes empresas estadounidenses. Y a ese lugar, asistieron casi todos los políticos que obviamente se encuentran del lado Vicentín de la vida, porque estuvieron todos los candidatos a presidentes del PRO, de la oposición, digamos. Pero también estuvo Rosati. Rosati es el presidente de la Corte. La primera pregunta que uno se tiene que hacer, porque si no las noticias pasan. Ahora, ¿qué hacía Rosati ahí? ¿Qué hace el juez de la Corte en una cámara empresarial? Bueno, esta cámara, que es la AMCHAM, vuelvo a repetir, que son los empresarios de Estados Unidos, son los CEOs, le llaman. Los CEOs son los gerentes. A ver, un gerente tiene los poderes, no es el dueño de la empresa, sino que es puesto por el empresario para que conduzca sus empresas y le da determinadas facultades siempre y cuando este gerente le reditúe ganancias a ese empresario. Evidentemente, Rosati está jugando el rol de gerente, no solo de la Corte Suprema, Sociedad Anónima, podríamos decir, sino que es el gerente de los empresarios. ¿Y por qué le digo esto? Bueno, primero, memoria. Rosati fue uno de los inundadores de Santa Fe. Esto lo tenemos que tener en cuenta, porque esto fue un hecho muy grave que dejó a 100.000 santafesinos que de un día para otro perdieron todo lo que tenían y lo que habían hecho durante su vida. Solamente los que vivimos en esta ciudad podemos llegar a entender o a magnificar el daño que significó esa inundación, de las cuales, vuelvo a repetir, Rosati fue uno de los responsables. Como también fue uno de los responsables de que que ayer fue denunciado en la Comisión de Juicio Político, de que él arregla contratos a cambio de fallos judiciales. Eso fue denunciado ayer. Pero en este grupo empresarial, él habló de economía y se metió en algunos temas, digamos, que evidentemente, digamos, demuestran que él es el gerente de las grandes empresas. Cuando nosotros hablamos del lawfare, no estamos hablando de una cuestión jurídica, sino de una cuestión económica. Es lawfare que los empresarios manejen el poder, no a través del voto, sino a través de los fallos judiciales y a través de otros mecanismos propios de la economía. Rosati habló de emisión monetaria, se metió en la emisión monetaria y diciendo, digamos, de que hay que controlar la emisión monetaria, lo cual se nota que encima es burro, no sabe nada de economía, porque el dinero no se genera solamente cuando el gobierno emite, el dinero también se lo generan los bancos, pero esto es una discusión teórica. Lo que quiero decir es que es burro porque se mete en esto, pero a su vez él no condena cuando Milei habla de dolarización. Después dice, en otra parte de su discurso, dice que Argentina es un país capitalista y él habló del artículo 14 de la Constitución Nacional. El 14 dice que todos tenemos derecho a trabajar, a transitar libremente, etc. Ahora, lo que se olvida Rosati hablar es del artículo 14 bis de la Constitución. Y esto es muy importante, porque el 14 bis dice que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas, jornada limitada, descanso y vacaciones pagas, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, etcétera. Es decir, el 14 bis habla de todos los derechos laborales. Sí. ¿Y por qué no habla del 14 bis? Porque también acá vuelvo a hacerme esta pregunta, ¿de qué lado de la vida nos ubicamos nosotros? ¿Del 14 de la Constitución o del 14 bis? ¿Del lado de Rosati o del lado de los miles de trabajadores y asalariados que estamos sobreviviendo ante estas condiciones adversas que nos están imponiendo desde los grupos económicos a través de los fallos que dictan estos gerentes de esos grupos económicos como Rosati? Explico, Américo. Perfecto. Te digo más, pará. Aguantamos un ratito. Acá tengo el audio de Alfredo Cornejo. Alfredo Cornejo también estuvo en esa reunión y decía esto acá. Escuchemos qué es lo que decía Alfredo Cornejo, porque unos cuantos, habló la burla, habló, y a ver qué decía Alfredo Cornejo. Tenemos ahí, Cristian. Hay que aislar esos focos de populismo del sistema político. Si no están aislados, no hay capacidad de consensos. Si en la Argentina, Cristina Kirchner y lo que ella representa no está aislado, imposible de reformas estructurales como las que tienen toda esta gente en la cabeza, que son de sentido común, y como las que tenemos algunos de nosotros de este lado del mostrador. Bajate los pantalones, significa esto. Bueno, no, porque acá, de nuevo, primero, vamos a hablar, el sentido común es teóricamente un conocimiento que se adquiere a través de la vida, pero el sentido común no es un razonamiento que esté sometido al juicio crítico de una persona. Entonces, yo no estoy de acuerdo con lo del sentido común. Primera cuestión, lo del sentido común es para los chantas. Un intelectual, un cuadro político, un militante tiene que dejar al lado el sentido común y analizar las cosas con espíritu crítico, nos guste o no nos guste. Primera cuestión. Segunda, él habla del populismo. Acá Cornejo habla del populismo, pero también lo hacía Rosenkrantz cuando también en una disertación en Chile, parafraseando Evita, Evita decía que donde hay una necesidad hay un derecho. No sé si usted se acuerda que Rosenthal había dicho que no siempre una necesidad implica un derecho. Y también Macri habló de las mismas cuestiones antes de ayer cuando dijo de que se iban a terminar los feudos en las provincias. Fíjese que todo encaja. En definitiva, donde hay peronismo, hay populismo, hay feudo. Ellos gobiernan la ciudad de Buenos Aires hace 18 años, pero resulta que ahí no hay ningún feudo. Ellos sí son democráticos. Es la eterna lucha en este país entre las provincias y el gran puerto, entre el pensamiento hegemónico de Buenos Aires y el pensamiento de los provincianos. Ahora también quieren impugnarlo a Infran, a Gildo, en Formosa. Ya van a presentar una impugnación. O sea que, porque además esto tiene que ver con lo que usted venía hablando. Rosati salió de ese grupo de empresarios de hablar y como si nada y sin que le tiemble el pulso, firmó que además se sabe que esto ya estaba desde antes de tiempo y también se sabe de que lo llamaron por teléfono y le dijeron es ahora y el tipo va a conocer el fallo en contra de la corte, en contra de San Juan y de Tucumán. Digamos, pasándose por el traste todo lo que sea federalismo, autonomía provinciales, etcétera. Mire, esto no es una discusión jurídica, Américo. Esta es una discusión política. Acá, lo que ellos quieren es proscribir al peronismo y a Cristina Fernández de Kirchner. Lo termina de decir Cornejo, claramente lo dice ahí. Ahora, ¿por qué la quieren proscribir? Y acá de nuevo nos tenemos que preguntar, ¿de qué lado de la vida nosotros nos vamos a parar? ¿De qué lado de la vida nos vamos a parar? Porque es evidente que acá lo que quieren ellos es un país que en donde 5, 6 o 15 empresarios manejen todos nuestros recursos naturales, que es la futura guerra que se viene a nivel mundial, y sobre eso generar sus negocios y, digamos, y bueno, y el resto de la gente. Yo se acuerdo hace una charla atrás, le dije que nosotros estábamos igual que a 1900, un país agroexportador, el modelo... Sí. Agrícola ganadero del siglo pasado. Sí. Bueno, estamos exactamente igual, digamos. Con otros ingredientes, ahora tenemos litio, tenemos el agua, a futuro la guerra es por el agua. Y después nos dicen, o muchos se plantean en la televisión, dicen, bueno, pero ¿a qué le afecta la corta a la población? Sí, nos afecta mucho. Primero que para mí no es lo mismo que sea Cristina la presidenta a que sea Cornejo o Macri, primera cuestión. Pero segunda, en el año 2021, a través del gobierno había puesto cupo a la exportación de carne, porque decía, no, primero hay que abastecer a la mesa de los argentinos. Mediante un amparo se consiguió que la carne de vaca se siga exportando. Así es que hoy tenemos el precio de la carne de vaca que tenemos, que es prohibitivo para la mayoría de los trabajadores. Mediante un amparo consiguieron que la telefonía, internet, etcétera, cuando el gobierno dijo que era un servicio público, mediante un amparo de hace años, que está no sé cuánto, un año y medio, dos años, lo pararon, lo frenaron y todos los meses nosotros vemos que nos aumenta internet, etcétera. Mediante un amparo consiguen frenar los controles a las importaciones. Y hoy y ayer, antes de ayer, se hicieron allanamientos en Buenos Aires, se descubrieron empresarios de la timba financiera de Buenos Aires que hacían figurar, hacían lo que se llama el rubro financiero, hacían figurar importaciones truchas, entonces conseguían los dólares a 220, 215 que los venden al dólar oficial, a esos dólares los llevaban a sus cuevas y los vendían a 400 y pico y fortalecían. No solo la corrida para devaluar, porque una de las cosas que está planteando Rosati, lo planteaba ayer, y que están haciendo estos empresarios, es una brusca devaluación, lo cual nos haría perder prácticamente la mitad de nuestro sueldo, digamos, nos quedaríamos los trabajadores en la lona. Y lo que eso conseguiría es engrosar aún más las ganancias empresariales. Y a su vez esto se relaciona con otra cosa, hay que terminar con Cristina de Kirchner. Y escúcheme, la quisieron matar a Cristina Kirchner. Sí. Y ahora empiezan a salir paralelamente en estos días, no se investiga, los celulares de la secretaria de Milman, que era el asesor de Burry, ahora resulta que a esa piba, una se fue a la justicia y declaró atormentada, muerta de miedo, porque la están amenazando, y declaró que al celular se lo borraron en el mismo despacho de Patricia Burry. O sea que, y además sabemos que aparte de los copitos, ese grupo que fue el que intentó asesinar a la Cristina, lo financiaba Caputo, nunca se investigó. La jueza Capuchetti, yo no sé si Patricia Bullrich la quiso matar a Cristina. Ahora, lo que yo sí sé es que Capuchetti, que es la jueza que tiene que resolver sobre eso, trabaja con la Reta en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, nosotros muchas dudas tenemos, pero también tenemos muchas certezas. Y las certezas son estas. Sabemos que fue una pibe y dijo, la secretaria dijo, a mí me quieren matar, pido custodia personal. ¿Por qué? Porque yo voy a declarar de que a mi celular me lo borraron en el estudio de Bullrich. Y en esto la corte mira para otro lado. El tránfuga, porque no se le puede decir, el cara rota de Rosati, mira para otro lado. Hay un tema que es interno, que me preocupó bastante, fundamentalmente el acto que se hizo ayer, creo, donde Massa plantea de que no tenemos que dejar de hablar del internismo, esto y lo otro, que quiere ser el único candidato. Eso realmente dejó pensando, ¿no? No. Quiero terminar con una idea y le contesto esto. La idea es esta, para terminar. Y fíjese usted que se bajó Clara García, que era la mujer. Sí, bueno, el socialismo está ahí temblando, bueno, temblequeando. ¿De qué lado de la vida está jugando el socialismo? ¿Está jugando con el pueblo, teóricamente con el famoso lema del socialismo, trabajadores del mundo levantados? No. El socialismo está jugando con el PRO, que fueron los que quisieron matar a Cristina, los que quieren la devaluación, los que nos endeudaron por 100 años. Bueno, ¿de qué lado de la vida nosotros nos vamos a posicionar? ¿De ese lado de la vida o del lado de la vida de los que queremos los trabajadores vivamos en paz y en felicidad? Así es. Esto por un lado. Y el tema de Massa tiene que ver con otras cuestiones, digamos. Massa se da cuenta, está negociando, está renegociando todo el contrato de préstamo con el fondo de nuevo. Como lo había dicho Máximo, ese contrato, ese préstamo o ese acuerdo con el fondo era nefasto para la Argentina y se está negociando a todo vapor. Y a su vez él está paralelamente negociando para que le adelanten 10.000 millones de dólares que le tenía que dar el fondo. Lo que tiene miedo Massa es que una interna, además de lo costoso y lo desgastante que agite, depende de quién gane la interna, etcétera, si no hay muestras de unidad, que termine agitando el fantasma de la devaluación, que son estos sectores que lo están alimentando. Porque nosotros de aquí hasta las elecciones, que quedan un par de meses, y acuérdense, ojalá que me equivoque, vamos a tener momentos, muchos momentos de zozobra económica, uh-huh. Porque lo que quiere, digamos, la derecha, encabezada por Burri fundamentalmente y por algunos grupos económicos, es que el gobierno se vaya escupiendo sangre. Lo dijo Burri textualmente. Y como sí. Lo dice, no quieren a Cristina tampoco. Entonces, ellos, digamos, van a hacer todo lo posible, no le importa Massa, no le importa el gobierno, no le importan los trabajadores y el pueblo. A ellos lo único que le importa es llegar al poder para terminar de consolidar este modelo de dependencia. Y eso es lo que apunta Massa. Más a lo que apunta, dice, ordenémonos, elijamos un candidato por consenso, porque yo tengo que controlar, nosotros vamos a tener ahora, a fin de mes, una inflación del 8%, Américo, sí. Más o menos lo que se calcula. Digamos, con una corrida de hace un tiempito atrás, un mes atrás, que casi lo tumba el gobierno, es decir, con varias cuestiones, digamos, que están pasando en la economía, que hacen, digamos, de que la jugada y la apuesta del gobierno, más allá de todos los errores que le podamos atribuir, hoy sea muy fuerte para sobrevivir, porque, digamos, además queda demostrado que aquellos que no se enfrentan contra los poderes reales, los poderes económicos, terminan sucumbiendo bajo estos poderes, porque esto es lo que le pasó a Uñac en San Juan. Uñac no quiso firmar el juicio político a la Corte y lo mismo le tumbaron la elección en San Juan. O sea que acá no es una cuestión de gustos, acá es una cuestión de una pelea y la derecha la tiene bien en clara. La derecha quiere sangre. Nosotros todavía, los del sector, los del campo nacional y popular, como no llamamos, todavía seguimos discutiendo qué hacer. Ellos avanzan y cada vez nos hacen retroceder más. Muy claro, Juan. Agradecerte nuevamente. Nos encontramos la semana que viene. Dale, Américo. Un abrazo. Juan Pividori estuvo por los 88.9.